El sol vive almacenado con los párpados flojos. El sol vive almacenado con los párpados flojos y el vientre yacido sobre los hombres. Nosotros somos su ataúd. No hay mayor protuberancia que el estertor de este cielo, sin cabeza que nos alimenta de neones, amarillea los muertos, mastica a los vivos y convierte el bulto que sostenemos entre los pulmones en el último duelo en la llaga de una promesa de trapo y en unos ojos suicidas que reptan por las piernas del día para calcinarse en los brazos excesivos. El sol eunuco creciente, su voz cierra el tiro. El sol eunuco creciente y su voz cierra el tiro. Cada vez que lees su nombre sobre nuestros epitafios.